Cucatal, cachajoltak ukuchmiyajile congreso, ujekaptikujolnak de canalo. Juncal, en el noviembre 2019. Tukaba y ujatzilu diputado, brillete el movimiento ciudadano, le uno hochile junte de gobierno del congreso a Felipe Cervera Hernández, tukuba jumpel iniciativa, te alujetz el bey ukuchmiyajile congreso, al ujekaptikujolnak de canalo, y te le nukbezajil parlamento abierto, y que lujel tum mensal, le almatanimeya, ley de gobierno del poder legislativo, te aclume. Peuchik acta en sesión ordinaria tuk en el miércoles a tuchan aprobarta tumele 62 legislatura utzela lu licencia en manejar timasho be calano wa drogado kaubeto accidentes tuchu kimil winik wakap atak lobano winkilil tak binkin bechan talutzabal derechos y etel obligaciones timasho nukbesik transporte público tuyola le parlamento hekabilo Felipe Cervera tuyala le iniciativa kutotanik ujetzel ichilu almat anin meyajile congreso a tumetan uchajolta lu meyahil sansa mal leutak muktal yetel uchken sikiltal beisha nuka mal kahnalo tumen beyu kate ke kelas much kabilo kahnalil ke bish much kabil ya basta yel utzabalu yohel tal bash meyahil kubetal waite kuchila tusasil tana kukashanda lu halka tal ti kahnalo le balo kushak al tal waite kongres bish ma bolil seban tije mashe mantats tialje bash kan nuk besake beishan tial utak muktal kahnalo wa much kabilo ichilumankin al meyahil tuyola le utap sale tumen artículo 34 bisietel tertile almat an transito tiklumil telu beitelu cancelar tale permisos wa licencias tial manejar le mashkuble iniciativa ugel Rodríguez Vaqueiro, saca Holville Bastin Cuba. Chente Lujabil 2019, choco 15 al 32, juntul Winicti accidentes de tránsito. Manaltan cuche chento vejil periférico tu nucajil ho. Tuscuseman 150 mil vehículos sansamal. Tuquenil vacaciones se cuno total taculac tan cucho. De olal una juguete el tumen bolsipilil, mas mucan tumen una juchense lo manejar Winico calano o drogado. Guacachusco ve, cayojelto bash helu beital. Betal tiobe. Leli beituyale Warner May Escobar, le muchkabil kahnalo botanuk atiko kabetak almatano tialo sancionarta masho kumanejaro kalano. Beichen yetele meyaha kukashantal kach eneko yandal masho kumanejaro uyuk maho wa kalano. Tumen yan kuchbol sipilil wa kachuhko hebishutzelal u licenciao yolal washak lahun winalo wa uluk saltio tial maukatz abaltio. Mishbikin. Tu yolal ujel tumen salu almatani transporte klumil ikilujetz el derecho siete obligaciones le macho no pues el transporte público Milagro Romero Bastarrachea tuyala jumpel meya una tumben kunsal tumelo transporte público jumpel derecho ka ka utskindak yete uchul ser pechol tal kahnalo tumen choferes o tu sutu kilutane Marcos Rodríguez Ruz tuyala kujet el obligaciones le choferes o utsik bendico yete el mauts anchetico mishmak una tan il kunsik much kabil kahnalo lobano y chile asuntos generales el Luis López Pacheco tukuba tukaba ujats el diputados Morena y un pel iniciativa de urjok salutumen almatani chuktik usemin halachil tulak ka waulak lumil kubot pahal gasto siete lutakin ka telo chen salupata luenel ti koko o telo bechan lo boletoy aviono mausen costa actan le tribunal Rosa Díaz Lizama tutusta ante los diputados federales sotero se bancunso aprobarta le pacte fiscal 2020 te alcautas hets et nakil ti kahnalo te alchan utzik bendo le bachko hets ikuno almat anik lo lumen tumen sen yan kushil yet el presidentes municipales kolnalo halachilo tumtak behlai mau aprobar tobi kahnak te tribunal le diputado Miguel Candila no te alo nukti leili bey kuyuchul kach te habo manico kuchan shandal bale mantats kutustal tak intile mektan kahilo klumi bale mati chuhok olo tanil tumen mishumpel meyah kubetal kach actan le plenaria utusta telecomisión ti puntos constitucionales de gobernación le iniciativa te rojel tumen salo almas tanil kuch kabalit klumil kuban tumen Ricardo Ávila Heredia un ojo chile tribunal superior de justicia klumil ula tusta telecomisión de rojel tumen salo reglamento le almas tan ley de gobierno del poder legislativo kuban tumen lo much kabalit junta y gobierno le congreso bechan de iniciativa y katia bollo pinelo telecomisión y presupuesto patrimonio estatal y del municipal tusta le iniciativa te rojel tumen mensal le almas tan el ingreso o cajel chichulu pueblo te alojabil 2019 telecomisión te alquet olil y chicholer y el chip tu estapti le propuesta y movimiento ciudadano te alojel tum mensal vexen telecomisión ti desarrollo agropecuario tu estapti le iniciativa te alojel tum mensal que glas hatzilile almas tan ley de protección y fomento apícola Tal ucho talo mo yahil ka white lumil kubanto mo yani sa skobero salasar. Tile komisyon tito o la liete de seguridad social lo propuesta ito que es el artículo 34 bistro almatani ley para la donación y trasplante de órganos, tejidos y células cubanto mendus Borja Romero. Tile komisyon ti alcambe sa il ciencia y tel tecnología tu stapti le iniciativa ti lo geltu mensaru almatani el cambe sa il clumil. Tile komisyon ti signali le propuesta ti lo geltu mensaru almatani shiwilo y tel balche clumil. Vean el código penal cubanto men Harry Rodríguez Botello Fierro. Te lo chule pato paitani lo la sesión ordinaria con uchul duque en el miércoles 27 de noviembre las 11 hasta el 15. Mul cambes agil. Actan le comisión de al cambes agil ciencia y tal tecnología le diputado soto much aprobarto le dictamen y quilugel tumens el artículo 7, 21 y tal 40. Vean lo yash hatzi le artículo 41 te lo almas tan el cambes agil clumen tuyola el mul cambes agil. Te artículo 41 cujets el de hol popil estatalo una jubetik nuk besahilo telo utskambal is yetel uhabil shoknalo preescolar primaria secundaria media superior y tel superior he bishupasta di lobe beijan lutak besal ichile kam besahilo lut anil bech kabil telo tot winiko telo tak mutalo ichile mutalo.